En la llamada música afrocubana encontramos diversas claves, como por ejemplo la que estabiliza el ritmo en una fiesta de bembé.